días, Pablo. Buenos días, Mariana, y a todo el equipo de la radio amiga, ya desde hace tantos años que nos acompaña, sobre todo, digamos, de gran influencia en la zona sur de nuestra ciudad. Chelo, siempre es un gusto tenerte, pero para marcarte qué impresionante la intensidad del trabajo de ANSES hoy, aparte que te sigo por redes sociales, uno ve los diferentes beneficios que surgen. Intenso trabajo, ¿no, Chelo? Muchísimo. La verdad que es un universo tan grande que, bueno, hay que interiorizarse de cada una de las circulares que habilitan estos programas diariamente y las modificaciones que van surgiendo en el transcurrir de los mismos, bueno, sobre todo en este contexto de pandemia. Seguro. Donde por ahí, bueno, tenemos que ir administrando los tiempos y habida cuenta de las restricciones que tenemos hoy por la emergencia sanitaria. Y nosotros, la dificultad mayor, como lo dije en una última entrevista con ustedes, es el poco personal que hoy estamos disponiendo. Seguro. Para poder responder a toda esa cantidad de beneficiarios. Bueno, y como se tratan de derechos, nosotros hacemos todo lo humanamente posible para poder responder y ampliar los cupos turnados que nosotros tenemos, porque cada operador, digamos, puede hacer tantas atenciones. Y hablo con ellos diariamente y todo el tiempo les estoy pidiendo una excepción, un esfuerzo más para ver si podemos ampliar ese número de beneficiarios. Y aquí que, por ejemplo, nosotros, a diferencia de, no sé si la estarán haciendo alguna otra UDAI del país, pero en UDAI Concordia se estuvieron entregando. Hasta el día de ayer veníamos con 15 turnos espontáneos por fuera de aquellos que estaban turnados. Esos turnos espontáneos nosotros analizábamos la situación de la gente que se llegaba, porque acá viene gente de la costa del río Uruguay, sobre todo, digamos, del norte, como del centro de la provincia. Y hay trámites que lo pueden hacer solamente en esta casa central. Entonces, ahí está. Priorizar las atenciones y que se basen con una devolución de que, bueno, no fue en vano. De todas maneras, el viaje, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, insistir en cada localidad donde vamos, en cada punto fijo, punto de atención, oficina que abrimos o lugares que estamos trabajando, de que es una situación especial y que la gente tiene que acostumbrarse a las herramientas que hoy poseemos, que es sacar un turno por la página web, por el 130. Sé que para algunos es una dificultad y uno se pone en su lugar. Por eso es que se hacen ciertas contemplaciones, por lo menos en lo que respecta, digamos, a nuestra jurisdicción. Pero bueno, muchas veces no se puede cumplir con todos y bueno, tenemos algunas dificultades, ¿no?, que se van dando. Si te pido, Chelo, que me hagas un recorrido hoy por los beneficios, porque tenemos que hablar. Voy a hacer yo más o menos una lista de los beneficios que hay, pero tenemos que hablar de potenciar trabajo, bueno, los proyectos productivos comunitarios, Hacemos Futuro, el tema de la violencia de género, tarjeta alimentar. La verdad que, como vos dijiste, me parece la descripción es un universo muy amplio lo que abarca hoy ANSES. Te pregunto esto porque, primero, para que me describas estos beneficios, pero después, la contención, tanto para el trabajador, pero para vos, en este caso puntual, en tu cargo de gerente, ¿sentís la contención de lo que pueden ser las autoridades a la hora de respaldarse en todo este universo de beneficios? Hola, Chelo. Se nos cortó la comunicación, aparentemente, a ver qué pasó. Chelo, ¿me escuchás? Hola. Bueno, ahí se cortó, ahí Seba va a tratar de restablecer la comunicación con Alberto Sadoico, es el gerente de ANSES, de la UDAI Concordia, a ver si podemos restablecer la comunicación, pero la verdad que yo decía, ¿no? Mirá los beneficios, ¿no? Proyecto productivo comunitario, hacemos futuro en potenciar trabajo, que esto trabajan acá con también lo que es la secretaría que lleva adelante Amadeo Cresto, reparación económica para niños y niñas, adolescencia, víctima de violencia, prestaciones económicas para gente en situación de violencia. La verdad que un universo... Bueno, Chelo, no sé si escuchaste la pregunta, pero lo que te quería preguntar es, dentro de este universo de beneficios, ¿sentís la contención de lo que pueden ser las autoridades a la hora de recurrir a ello, Chelo? Bueno, sí, las autoridades, si te referís, por ejemplo, a los intendentes, o sea, los municipios que por ahí son... Lo que más cerca de la gente están, sí. Sin duda, bueno, son los que más por ahí están en contacto con nuestro organismo para, bueno, conocer de qué manera se va a aplicar, saber, informar también a la gente, porque ellos también, al estar en contacto con los beneficiarios, al tener áreas de desarrollo social o de acción social, estas preguntas suelen darse todo el tiempo, así que sí, por supuesto, en cada rincón, digamos, donde nos toca, está el contacto y en muchos casos se coordinan trabajos. Por ejemplo, por decirte, federal, que no hay un lugar fijo de atención, entonces vamos una vez al mes con lo que se llama punto de contacto, entonces coordinamos con la municipalidad que nos ubica, o el salón cultural, y así, bueno, ellos se encargan de comunicar a la gente beneficiario por beneficiario, y se programan cierta cantidad de atenciones en una coordinación total con el municipio. Diferente, por ejemplo, Chajarí, que Chajarí sí tenemos una oficina propia, entonces al tener ahí, bueno, si bien existe la relación con el intendente o con la municipalidad, que me pusieron a disposición todo, digamos, lo que lo pudiéramos necesitar, pero bueno, ya es diferente porque, bueno, tenemos un equipo de trabajo y nosotros lo que vamos a hacer en todo caso es apoyo, porque también está padeciendo, digamos, esta falta de personal. Entonces, lunes y martes, por ejemplo, del mes, estamos en Chajarito, lunes y martes. Pero bueno, se coordina siempre con las municipalidades. En el caso de Federación es distinto. Federación tiene un punto fijo, es decir, tenemos un agente que vive en Federación y es planta personal permanente, digamos, del ANSES. Entonces, renovamos un convenio con el municipio de Federación, ellos nos prestan un lugar físico dentro del municipio, del centro cívico, y así atiende todas las mañanas el ANSES de lunes a viernes. Todo depende, digamos, la situación, la realidad de cada ciudadano. Digo a modo de ejemplo, de la manera en que se trabaja de forma articulada. Chelo, hace poco nos enteramos de esta prestación económica para gente en situación de violencia, ¿no? Esto para la gente que está escuchando, ¿qué recomendaciones hay? ¿Para quiénes apunta? ¿Hay que estar judicializado? Yo, para la gente que esté atenta a este tema, ¿y cómo lo están manejando acá en Concordia, Chelo? Decreto 734 del 2020, se oficializó, digamos, la creación de este programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia, por razones de género, se llama Acompañar. Si bien nosotros recibimos un instructivo, por decirlo de alguna manera, de los pasos de cómo se va a dar, todavía no tenemos fecha de cuándo se iniciaría, digamos, el programa. Lo que sí, bueno, podemos adelantar algunos detalles que algunos salieron a los medios, otros no, que tiene que ver con esta prestación. Primero, digamos que es implementada por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en articulación con ANSES y tiene por objetivo promover la autonomía de mujeres y personas de colectivo que se encuentran en riesgo acreditado por la situación de violencia, ¿no? Tiene un monto equivalente a un salario mínimo vital y móvil que se pagará durante 6 meses consecutivos con la finalidad de contribuir a solventar los gastos estudiantiles de organización y desarrollo de un proyecto de vida y libre de violencia. Por ahí, bueno, algún detalle importante, podríamos hablar de los beneficiarios, de las compatibilidades, que son algunas de las consultas que estamos teniendo ya en el organismo. En cuanto a compatibilidades, es compatible con aquellos que tengan asignación universal por hijo, tal cual, ahí entiendo. Asignación por embarazo para protección social, asignación por hijo o hija con discapacidad, monotributo social, ingreso familiar de emergencia, trabajo registrado bajo un régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Es decir, todos aquellos que tengan estos beneficios lo seguirían teniendo, además de este otro que se daría, digamos, por esa circunstancia especial que estaría pasando, ¿no? Buena la aclaración, te decía que está bueno que marques esa descripción. Decime. En cuanto a las incompatibilidades, ingresos por trabajo en relación de dependencia, registrado sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos, excepto la compatibilidad que tiene el artículo 6 de inciso de IF del decreto, subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y o capacitación otorgado por el Estado Nacional, jubilación, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pensión universal para adultos mayores, dispuesta también por ley, y la prestación por desempleo. Esto sería, digamos, en cuanto a las dos partes más importantes. Ahora, el ingreso al programa, ¿no? La pregunta por ahí. Se prevén tres controles. Las personas en situación de riesgo se presentarían a las oficinas locales con convenio para que el profesional evalúe su situación y realice el envío de la solicitud de ingreso. Es decir, esto, digamos, falta ahí articular y firmar convenios y demás con los, en este caso, las municipalidades, el gobierno de la provincia. Todo dependerá, digamos, del lugar, qué condiciones reúna cada uno y cómo poder hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la situación de trabajadores sociales. Ahí está. Un municipio, por ejemplo, como nuestro, que bueno, está organizado de tal manera que tiene profesionales y demás, estaría en condiciones de poder hacer un convenio y ellos hacer el control de ingreso al programa, por decirlo de alguna manera. Y si no, si hubiera, digamos, acá en Concordia, una oficina del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, serían ellos los que harían la inscripción y el control. Eso es lo que se está recientemente analizando, por lo tanto no quiero ser por ahí preciso de qué se va a hacer de tal manera, sino que es un anticipo de lo que se está conversando. Y recién, como por decir, digamos, un tercer paso, sería el ANSES, donde el ANSES va a recibir esos casos, va a cotejar las compatibilidades e incompatibilidades y luego va a comunicar al Ministerio las aceptaciones y las denegaciones de aquello que se presenta. Ahí está. Chelo, te pregunto porque esto, para salir de una duda también, el beneficio Hacemos Futuro, ¿no?, de potenciar trabajo. ¿Este trabajás articuladamente con lo que es el municipio, con el sector de la Secretaría de Desarrollo Humano? ¿Se trabaja ahí en equipo? El potenciar trabajo. Bueno, el potenciar trabajo directamente, digamos, ya la municipalidad ha firmado recientemente un convenio, por lo tanto, bueno, del mismo modo que se visualiza, digamos, va a ser este que recién nos referíamos, se estará trabajando con el potencial trabajo. Por lo tanto, bueno, podrán hacer consultas la misma municipalidad. Ahí está. Porque esto, me acuerdo que lo hablamos con Amadeo, por eso te preguntaba. Chelo, ¿cómo está el trabajo articulado con lo que son las autoridades de ANSES? No sé cómo es estructuralmente, pero si debe haber una autoridad regional y obviamente Raberta a nivel nacional. ¿Cómo está tu trabajo articulado con esos diferentes niveles de autoridades? Bueno, bien. Por supuesto que todo de forma virtual. Seguro. Ir a golpear una puerta, o charlar frente a frente, pero bueno, es inviable en estas condiciones que nos ha tocado estar al frente en el ámbito local. Pero el diálogo está permanentemente. De hecho, nosotros, hoy las herramientas tecnológicas nos permiten, ¿no? Grupos de WhatsApp, reuniones de Zoom, y tantas otras herramientas que la verdad que desconocía y que bueno, hoy nos permiten de alguna manera visualizarnos y poder hacer una charla amena. Nosotros dependemos orgánicamente de la Regional Litoral, que tiene su sede central en Santa Fe, y a su vez de Buenos Aires, la Casa Central. Por lo tanto, bueno, esa es nuestra estructura y de ahí nosotros a su vez tenemos una zona, digamos, bastante importante. Por eso mismo se ve mucho movimiento en Concordia, porque bueno, porque la CES es regional, ¿no? Seguro. Chelo, sabes que es un placer, como siempre, tenerte en el programa. Gracias por las explicaciones. Te mandamos un abrazo grande y gracias también por la predisposición de tiempo para charlar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, así que te agradezco mucho, Chelo, y te mando un fuerte abrazo. Y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, acá me apunta un mensaje de que es importante trabajar acá nuestro. A ver, sí, sí. Al primer programa, acompañar, claro, los requisitos es ser mayor de 18 años. Ahí está, mira, está para bueno. Para acompañar, ser argentina o argentino nativo o residente con una residencia legal en el país no inferior a un año, previo a la solicitud del ingreso para acreditar la identidad y los requisitos mediante el documento nacional de identidad, acreditar las situaciones de riesgo por violencia por motivos de género mediante el informe social, Ahí está. Positivo de atención oficial de violencia local o provincial, que era lo que yo le decía, el hecho de articular con el municipio de la provincia, que es lo que se está haciendo, porque, bueno, no va a ser necesario. Tuvimos ya una consulta, y creo que vos mencionaste en alguna parte de la entrevista, que no va a ser necesario, digamos, una denuncia judicial, ¿no? Ahí está. Ahí quedó claro. Chelo, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para vos también. Ahí está, Bueno, qué linda charla. Es el gerente de ANSES, Uday.